tubo no se me secó. Yo estuve pintando hasta las 3 de la mañana del viernes. Pero no llovió, que fue lo importante. No, pero la humedad, yo estaba, hoy incluso, estaba muy húmeda. ¿Ventilador, nada? Sí, obvio. Claro. Sí, ventilador. Pero tampoco vivo ahí, entonces no lo puedo dejar todo el día porque se me quema. Y tengo uno solo. Claro. No, pero si se prende fuego... Che, seguro. No voy a decir nada de la cooperativa de la elección. Primero porque ya nuestro compañero Gato Silvestre hizo su análisis y me parece suficiente. Y además porque ya que el presidente no es culo de venirse hasta acá y si va a otros medios, no voy a decir nada. Muy bien, Cintia. De ahora en más empiezo a hacer una oposición interna dentro de la misma celeste. No me voy a ir a Acción Cooperativa, pero voy a ser muy crítica. Mirá vos. Escuchame. Más que antes. Yo tengo una crítica para hacer. ¿Sí? ¿Cuál? Pongan más mesas. Abran más mesas. Pongan más lugares. Yo el sábado... No puede ser que uno pierda 2 horas de su vida. Pero esta fue la primera vez, chicos, que perdimos 2 horas. Antes, el año pasado fuimos, votamos en 5 minutos. Sí. Comigamos. Es más, a mí, ¿saben lo que me pasó? Imagínate, soy anti hacer cola, pero mal. No lo soporto, ¿no? Es algo que me molesta de sobremanera. Y empecé a recorrer los 4 lugares que había. ¿Cuál tenía menos cola? Bueno, en realidad todos tenían mucho, pero la usina, al tener 5 mesas, iba mucho más rápido. Entonces me quedé en la usina. Pero yo empiezo a saludar y cuando me empiezan a explicar las cosas no le doy ni pelota. Entonces me dicen, de la 2 para allá. Y yo veo la 1, que no hay nadie. Y váyase con la 1. ¿Qué cola? Me mandé directa si no había nadie. Entonces me mira y yo ni pelota. Entonces la mira mi compañera. Que se es Juan y de piano. El anárquico. Porque después también está. Bueno, entonces miro así, la veo a mi compañera que está haciendo una cola gigantesca. Lo veo a un abogado reconocido de la ciudad, medio petillón, que también me mira y me ríe. Y yo miro así y había votado en la mesa que era para embarazada, con gente con movilidad reducida, abuelo. Pero para mí sí, y no todo hay. El mundo te miraba. Para mí eso es una pavada. Si está vacío, te lo tienen que habilitar. Claro, sí. Levanta rascándose Lupita, la que está esperando el capacitado. Además. Está vacía, que habiliten. Cuando llegue la persona con discapacidad, tiene prioridad. No, yo al segundo dije, me cago. ¿Y? Esa es prioridad. Y eso es una prioridad. Claro. Sí. No, si no, los cagás ahí. Lo dejé al ninja en... la de la anónima. Sí. ¿Qué calle es? Luro. Luro. Lo dejé al ninja, la de José Luro. Me vine a Tuay. Ese tipo no tiene nada en nombre de él. No iba a poder votar. Vota. El internet y la editorial, como es que te mandan el libro y qué sé yo, los discos. Voces. Voces. Después yo me vine a Tuay, voté en Tuay. Habré tardado un ratito. 15 minutos, no tardé más que eso, votar acá en Tuay. Ah, viniste a Tuay. ¿Vos tenés domicilio acá en Tuay? No, la radio tiene domicilio en Tuay. Vos tenés el medidor a nombre yo, de... Yo, como Cintia Alcaraz, tenía deuda y no podía votar. Bueno. Porque soy pobre. Claro. Y debía una boleta de 20.000 pesos, que es la bajada. Como tierno. O sea, debía. Como tierno. Es el último mes y como me estaba mudando, dije, en mi cabeza, sin acordarme de que eran las elecciones, las pago a principio del otro mes, tampoco es que se me está atrasando tanto... que es una boleta, o sea, son 20.000 pesos porque estoy pagando una bajada que me salió 180 lucas. Uh-huh. Entonces, por eso tengo una boleta tan alta, no sería tan alta. Entonces, como debía como Cintia Alcaraz y no podía votar como Cintia Alcaraz... O sea, ¿votaste por nosotros? Voté por todos nosotros. Voté por Radio Kermés. Al final, que soy la presidenta de Radio Kermés. Claro. ¿Algún beneficio tengo que tener? Es muy bien. Votar, eso es qué lindo. Fui y voté. ¿Tenías mandato? Sí. Tenía mandato. Claro, tenía mandato. Sí, una asamblea extraordinaria que hicimos. Pero cómo no tener mandato si de verdad nosotros confiamos en que la Celeste va a mejorar algunos criterios cerrados que tiene en este momento y va a hacer realmente una convocatoria amplia para que podamos tener una cooperativa que salga de esta crisis de representatividad que está sufriendo. Sí, tal cual. Más allá de que se ganó, uno no tiene que salir sin hacer un acto de reflexión. El otro día, obviamente, pasadas las elecciones, una ahora tiene otra autonomía para dar opiniones, Cuando Matías Eula, uno de los delegados acá, sostuvo que tal vez no era necesario que no era necesario que haya representación de la minoría en el consejo directivo, cuando dijo que por ahí si se deja votar a los que deben, van a ir a votar llevados sin conciencia, me pareció algo, la verdad, bastante clasista esa respuesta, porque ¿por qué va a tener más conciencia o menos conciencia alguien que tiene capacidad adquisitiva para estar al día, además en este contexto de empobrecimiento, ¿no? Después hubo otras cuestiones que a mí me resultaron realmente a revisar desde el punto de vista de qué consideramos nosotros al vecino y a la vecina. ¿Cuáles son las cercanías que creemos que tenemos que tener? Y en todo caso, si estamos dispuestos y dispuestas a disputar sentidos. Cuando se le preguntó, cuando yo dije en la entrevista que me había parecido un error grave descontarle a los trabajadores y trabajadoras, el delegado Matías Eula dijo, en cualquier empresa, si vos no trabajás durante 3 horas, te echan o te descuentan el día, ¿no? Entonces, primero, la cooperativa no es cualquier empresa. No. Es una empresa que tiene un sentido social, sociocomunitario, y dijo, si no estás representado por tu gremio. Pero en el caso del conflicto con los trabajadores, no era un tipo que estaba dejando de trabajar. Eran 100 tipos, claro. Y mujeres. 100 mujeres y varones laburantes que estaban dejando de prestar el servicio para reunirse en asamblea, no para rascarse el ojete. Entonces, me parece que cuando la realidad se te impone, vos no podés utilizar criterios que te resultan cómodos. Tenés que incomodarte con esa realidad y fijarte que eso te explota en la cara. Y explotó, porque no hicieron una muy buena elección los de la oposición. Y durante la elección, la cara que tenían algunos dirigentes de la Celeste era andaban de cagazo. Con el lupite fruncido. Cagazo. Sí. Y te digo más, la muy buena elección que hicieron estos opositores y opositoras, la verdad es que tiene que ser un llamado de atención para que no nos asuste la democracia tampoco, para que trabajemos con responsabilidad, con responsabilidad, insisto, no solo en la prestación de los servicios, que es fundamental y con la que realmente estamos mayúsculamente agradecidos, sino con prestarle atención a aquello que de verdad nos parece que que con lo que no coincidimos, con lo que consideramos que no tienen razón los otros, y no subestimar eso, porque subestimando es como hemos llegado a donde estamos hoy. La oposición jugó muy sucio en el último rato, enviando mensajes absolutamente desagradables y jugando con temas con los que no se debe jugar, como es la última dictadura genocida. A mí me llegó un mensaje diciendo, si vos votás a la Celeste sos cómplice del genocidio, porque la Celeste no le dio licencia con haberes a una querellante de la subzona 14. ¿Cómo me llega eso el último día? Si eso pasó, si efectivamente sucedió, eso era para decirlo en el momento, para cuestionar al consejo directivo en el momento de por qué no le estaba dando una licencia con goce de haberes a una querellante de la subzona 14, con lo que eso significa. Pero utilizarlo minutos antes de una elección para cosechar o no cosechar voto y decirle a alguien que vota a la Celeste que es cómplice del genocidio por algo que se entera además en el momento, me parece una jugada muy sucia, que da cuenta de que tampoco saben ser oposición. De que ser oposición es realmente tomar la responsabilidad de romper con un statu quo que en cualquier caso no les está conformando. Bueno, hay que ser serio también con eso. Así que bueno, me parece que va a ser un tiempo en donde haya que prestarle mucha atención, porque queda ahora la protección de la trinchera. Nosotros ahora tenemos que proteger esto que tenemos, que es la provincia de La Pampa, que es Santa Rosa, que es el servicio cooperativo de lo más básico de nuestra vida. Y hay que protegerlo realmente para que no nos dure un año nada más este triunfo, esta fortuna. Para que el año que viene, cuando haya nuevamente elecciones, tengamos la certeza de que no va a haber este tipo de cuestionamiento. Pero amén de todo, ¿no? Que está buenísimo lo que estamos hablando. A mí me parece que, para remarcar algo interesantísimo, es que es ver las colas de votación. A mí me pareció que hacer política después de tanto tiempo, eso fue hermoso. Por más de los tiempos, de que uno se pase ahí esperando, lo que sea, me parece que no hay que esperar que haya una lista opositora. Exacto. Para recorrer las calles de la ciudad de Santa Rosa. ¿Cuántos? para hacer unión con los gremios, para realmente hacer política. ¿Cuántos medidores hay? ¿97.000? Sí. ¿Asociados? Sí, bueno, votaron 4.000. Sí. Es mucho. Es muchísimo. Para lo que venía votando. Y es poco para lo que no llegaba a 1.000 cuando no había. Sí. Y es poco para la importancia de esto. Claro. Entendamos, realmente que habrá alguna persona que considera que las tarifas son altas, no vive en provincia de Buenos Aires, no vive realmente en lugares donde las tarifas son altas. Son altas de verdad. Se pagan 30, 40 lucas de luz por mes, así como nada, teniendo una heladera y un lavarropa. Lo digo porque mi familia vive en provincia de Buenos Aires y tienen Edenor, y Edenor cobra realmente lo que nosotros no nos podemos ni imaginar. Entonces tenemos la tarifa más baja del país, hay que cuidar eso, pero hay que cuidarlo realmente abriéndonos a la oportunidad de hacer otra cosa. Sí, y tienen que hacer una reflexión realmente dura de su forma de manejarse con los empleados de la cooperativa. Sí. Indudablemente. Para mí eso tiene que ser un mea culpa y fijarse cómo se manejan con los empleados dentro de la cooperativa. Exactamente. Bueno, muy bien. Pasó la elección de la cooperativa, bueno, va a dar que hablar. Seguramente, bueno, Carrascal habló en otro medio, va a hablar con nosotros después. Sí, en un que rato. Dejen, a ver, eso también. Durante la campaña agarran y me mandan a mí, le mandan al Juan y le mandan a la gente. La editorial, o el editorial, no sé cómo mierda se dice, de Leonardo Santesteva defendiendo la Celeste. Bueno, podés elegir como interlocutor o como representativo tuyo a un tipo que realmente. ¿Quiere que voy a usar la palabra? Es la casta. Sí. Es la casta. Es la casta de los medios. Y además de que es la casta de los medios y que es la hegemonía de los medios, ha tenido dos denuncias en su haber por violencia de género. Las dos, en las dos fue sobreseído porque ninguna constituía delito según las fiscalías. Pero las dos, las fiscalías oportunamente dijeron los hechos existieron, sí, por más que no constituyeran delito. O sea, que los hechos no constituyan delito no quiere decir que no sean violentos, que no sean agresiones contra las mujeres. Entonces, la verdad, tenés que ir pensando a ver a quién vos elegís, a quién no. Por supuesto, nadie me agua bendita ni es monedita de oro. Pero no hay que desesperarse por encontrar voces que a uno lo acompañen, sino por encontrar las mejores voces que a una o a uno lo acompañen. Feliz. ¡Recaliente! ¡Feliz! Bueno, yo no te conté nada, yo no lo conté, lo conté fuera del aire, se lo conté al Pali. El fin de semana yo me sentí Juan Pablo Gavazza, ¿te acordás cuando Juan Pablo se especializaba en ir a cagar asados ajenos? Sí. ¿Viste que llegaba medio borrachín y la picaba? Sí. Bueno, lo hice yo. ¿Hiciste eso? Hice yo, en un asado de la Celeste. Llegué así, escuché dos... Desteñí todo, y todo, bueno, que lo cumpla. Y el Juan y se fue a casa recaliente, pero... Claro. Pero pasan esas cosas. Igual, yo sigo diciendo, festejo que vuelva la discusión política. Totalmente. A un ámbito como es la cooperativa. Porque también en esta discusión se sacan un poco las sábanas de los que son las formaciones políticas. Porque acá ninguno de los dos grupos pueden hacerse los santitos. ¿Me entendés? O sea, a mí me viene y dice, no, aquellos están llenos de la gente del PRO. Bueno, la otra también tienen un par de gorilones ahí adentro, qué cosa, o sea, y nadie le dice nada, o sea, discutamos idea. Tuvimos que tapar el coso de Milagro Sala, el ¡claro! Se tuvo que tapar el mural de Milagro Sala. Porque a alguno de la comisión no le gustaba. Entonces, digamos las cosas como son, y eso es una discusión política. Claro, y descontar salario no es de cooperativista. No. Se buscan otra reflexión, otras herramientas. Y la cooperativa tiene que, además, y bueno, porque yo pago mis impuestos. soy deudora de una boleta y eso no me quita, ni nadie me está diciendo que, ni nadie qué decir, ¿no? Todos vamos a hacernos cargo de que tenemos libertad de acción, autonomía, soberanía de la palabra, etcétera. Para aquellos que piensan que porque uno no paga una boleta puede ser arreado o votar sin conciencia. La cooperativa tiene que también hacer un trabajo cultural, no solo político. Desde voces se puede trabajar realmente con criterios que sean realmente hoy representativos de lo que está pasando en las barriadas. Lo adoro a Morisoli, pero no puede ser todo Morisoli. Te quiero muchísimo, Morisoli. Besito al cielo. Pero no puede ser todo Morisoli. Lindo, che. Escúchame. Para que vean que el fuego amigo existe y es constructivo. Pero qué fuego, qué fuego. No, pues yo estoy de acuerdo con vos, O sea, pero... sí, basta. Basta de los mismos libros de siempre. Cortémosla. Y también, ayornémonos, no, tenemos, a ver, es una de las mejores ideas editoriales que he visto, que es una editorial cooperativa, y seguimos regalando CD. En vez de tener una página de Spotify y realmente financiar los proyectos culturales. Porque editarte un CD cuando vos ya hiciste toda tu música y garpaste toda la grabación, discúlpenme, pero eso no tiene ningún tipo de ayuda. ¿De sentido? Lo único que hace es repartir en gente que tiene CD, que es muchísimo, es casi... No sé quién tiene para escuchar un CD. Por eso. Nadie. O sea, tiene que haber otro tipo de acompañamiento al arte. Si quieres que sea un acompañamiento. Ese no es un acompañamiento. Exacto. Tiene que allanarse un poquito a los tiempos.